al evocar que de reminiscencias hay unos sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Frágil como una rosa, es Maribel. Tiene en sus ojos azules un pedazo de cielo primaveral. Los anhelos de tu corazón para buscar donde habla lindo su lamparita para pedirte todo tu amor. Ahí estuvo esa rola que se llamó Maribel. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, pues ya están escuchando a Julio Jaramillo, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Sé que esto no está dentro del género que manejamos continuamente, pero pues el martes es alternativo. Los martes son alternativos y por ese en ese sentido estamos haciendo este especial de un cuate que también gusta mucho sus rolas. Entonces vamos a escuchar al buen Julio Jaramillo hasta las 9 de la noche. Llegamos un poco tarde, tuvimos ahí mucha chamba y llegando un poquito tarde, pero vamos a estar escuchando al Julio Jaramillo todo lo que resta de este tiempo hasta las 9 de la noche. Así es de que bueno, pues si quieren alguna rolita en especial, si les late el Julio Jaramillo, algo así, pues háganoslo saber. Aquí tenemos un buen de rolas, más o menos unas 80 y tantas rolas. Y bueno, pues vamos a poner la mayor parte. Así es de que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todas y todas, todos, todas. Aquí es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda como siempre. Y bueno, pues escuchamos esta última rola que se llamó Maribel.

alegría al saber ella no está, solo triste y sin amor. Me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía? Que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el dolor de tu amor? Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu hada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque acabó el destino, dividió nuestro camino y angustiaba, siempre te perdí. Fatalidad sin cruel que en mi rodar se llevó, el más valioso joyer que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Cielo, detente, no me robes la alegría. Sin tu influjo luminoso, mi existencia, oh gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del cano, bella luz que me iluminas, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad signo cruel que en mi rodar se llevó, el más valioso joyer que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad de tinas. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde fue chispa de mí. Bueno, creo que le corté un cachito a la rola. Bueno, escuchamos esta canción que se llamó Fatalidad, que es una clásica de Julio Jaramillo. También escuchamos Rondando tu esquina y Ódiame. Bueno, esas dos rolas, las últimas rolas, las pidió Rosy nada más, Silvestre. Saludos a Rosy. ¿Y tienen alguna otra rola más que quieran que ponga? Háganoslo saber. Y la ponemos, claro que sí. Vamos a pasar a saludar a la banda conectada. Además de Rosy nada más Silvestre, está el Movimiento Indígena Mazateco. Saludos a todos los compas del Movimiento Indígena Mazateco. Por cierto, nos están, ¿cómo se llama? Replicando la imagen, chido. Muchas gracias, compas. También está Miki Mikiman Gutiérrez

precipite con sangre, con tinta, el corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo escribir la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre, el corazón. Ah, qué buena rola, nuestro juramento. Está chida esa rola, ¿no? Bueno, sí. A mí me late. Yo vivo mi vida, también escuchamos con ahora la interpretación de Daniel Santos. Escucharon allí el tono de voz de Ot, que no era el Julio, sino era Daniel Santos. Y te odio y te quiero. ¿Qué nos los pidió Rosy nada más? Ahí está. Y nos viendo otra que se llama Interrogación, pero no la encuentro. No la encuentro, más bien. Entonces, dame chance de buscarla bien, porque no la encuentro como tal. Pero sí, si la encontramos la ponemos. Aguántenos tantito. Por ahí llegó Alejandro Porras, así se apellida. Y el buen Erixo, el Eric García. Saludos a este carnal, al buen Erixo. Pues vamos a la música porque estamos bien colgados del tiempo. Llegamos como siempre tarde. Entonces pues vamos a poner más rolitas del Julio Jaramillo. Con Daniel Santos, no va. Pues es que hay puras rolas para cortarse las venas. Entonces, pues vamos a poner rolitas, boleritos para cortarse las venas. Oye la confesión de mi secreto, nace del corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustan. Solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan.

tanto de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero volverte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero volverte a besar en un atardecer de inquietud tropical. Ver mi cadena de amor a romper, darme la pena de ser prisionero del mar. A mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, que no llores, y que en tus oraciones des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. De mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y la compare en su noble misión. Esperanza de este vagabundo. Te adoro tanto que en la vida solo hay dos tesoros: tus ojos, con divina calman mis enojos, dos medallas de cobre te di, ponlas muy cerca de tu corazón. Una es la Virgen Guadalupana, otra la imagen de mi Madre Santa. Tus cartas me hacen la falta, alma de mi alma. De noche son cuatro paredes mi única calma. Te quiero sin hallar palabras para confesarte que vivo solo para amarte. Sangre de mi sangre, dos medallitas de cobre te di, ponlas muy cerca de tu corazón. Una es la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. Una es la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. Bueno, pues esta rolita se llamó Dos Medallas. También otra rolita que se llamó Pa ti Madrecita, o Para ti Madrecita, nada más le puse Pa ti, no es Para ti Madrecita, y Prisionero del Mar. Tres rolitas ligadas de este carnal, el buen Julio Jaramillo, hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues ya nos estamos retirando, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Yo me despido, pero como siempre se quedan ahí con más rolitas hasta las 9 de la noche. Por cierto, nos mandaron aquí los compas de Pueblos y Barrios y Colonias de Azcapotzalco, que van a estar transmitiendo un programa especial dedicado a los presos políticos. Si es de que, bueno, si le quieren caer ahí en el en nuestro muro, lo pegaron chido gracias a los compas de Pueblos y Barrios, o como Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco. Chido, vamos a estarlos escuchando. Y bueno, pues agradecer a toda la banda que estuvo presente el de hoy. A Rosy nada más, que nos hizo petición rolas. A Clarice, a Willy Gómez, al buen Erixo, al Eric García Cruz, el Lobo Estepario también anda por ahí, chido, gracias al Lobo. Juan Hernández, Cristal Méndez, el Tiburón, saludos al Tiburón Cabañas. Miki Man Gutiérrez, Alejandro Porras, José Mariano Jiménez, Alberto Flores, Carlos Sánchez, Citla Libernal, Ivón Puncarra, Marco Tulio Mejía, Rosy nada más, Francisco Beloquio, Chepo Hernández, Janet Ayala, Movimiento Indígena Mazatlán, Dani Rivas y Pablo Hernández. Chido, gracias a toda esa banda por habernos sintonizado. Y pues pues mañana espero que podamos hacer el programa normalmente, que lleguemos temprano, porque siempre llegamos un poquillo más, pero pues es por cuesta de chamba, no es por huevón, sino más bien es por la chamba. Gracias a toda la banda, y bueno, pues los dejamos con más rolitas, más de Julio Jaramillo hasta 9 de la noche. Todavía hay chance de pedir rolas, así es de que, bueno, pues que nos los hagan saber aquí por medio del Face, para que puedan escuchar las rolas. Por supuesto, estamos grabando el programa para que usted escuchar posteriormente. Bueno, la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche, o más o menos 7:30, dependiendo cómo tengamos de chamba. Chido, muchas gracias, compas. Estamos escuchando mañana. Nos con Toda una vida. Esta rola también está muy chido. Y no se corten las venas, por favor. Chido, gracias. Toda una vida me estaría contigo. ¿En qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti? Toda una vida te estaría mimando, daría cuidado como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Estaría mimando, te estaría. estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Vida, ¿para qué quiero riqueza? Soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores. Me divierto consiguiendo mi sustento y mis amores. Si tengo salud y amor, soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual, soy un príncipe a mi modo, y mi suerte no cambia, porque siendo insobornable, soy feliz con mi destino. Si tengo salud y amor y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual, soy un príncipe a mi modo, y mi suerte no la cambio, porque siendo insobornable, soy feliz con mi destino. Importa tu vida, puedes irte cuando quieras. Antes yo a ti te quería, porque creí que eras buena. Anda, ve por tu sendero, yo seguiré por el mío. No ves ni te debo, sigue fiel tu camino. Y cuando estés agotada, triste, sola y abatida, verás que no vales de nada y vendrás arrepentida. Hallarás en mí un amigo que sabrá darte un consejo. No te odio por tu olvido, ni me debes y ni te debo. Cuando estés agotada, triste, sola y abatida, verás que no vales de nada y vendrás arrepentida. Hallarás en mí un amigo que sabrá darte un consejo. No te odio por tu olvido, ni me debes y ni te debo. Vete lejos de mí. recuerdo bien aquel domingo en que tú, frente al mar, me juraste eterno amor. Besándome con gran pasión, me dijiste que nunca me dejarías de amar. La luna nos miraba a mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar. El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar. Nunca en domingo volveré a creer promesas que se las lleva el viento del impetuoso mar. Las alegrías que un día fueron mías hoy son recuerdos de mi amargo soñar. Nos miraba mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar. El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar. Nunca en domingo volveré a creer promesas que se las lleva el viento del impetuoso mar. Las alegrías que un día fueron mías hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar. Recuerdo el domingo en que tú, frente al mar, me juraste eterno amor.